In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judicame Deus et licerne causam meam de gente non santa, a famine nique et doloso irme. Quia tu es Deus fructus mea, quare me repulisti et quare te desincedo, dun afflite me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, eduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confiteor tibi in incitera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confiteor tibi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sucuteran in principio nuc en semper, et in secula seculorum. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Peter Paolo omnibus santis, et vobis frates, que pecavinibis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Onnes Santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et mihis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que pecavinibis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, Omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris perducat vos, et vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis Omnipotens misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tum da nobis. Domine, excelen orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, nascun spiritu tuo. Oremus. Offera nobis quesmus Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Santorum purus mermamentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam Santorum tuorum, quorum te dic ex sunt et omnium Santorum, ut tu redigneris omnia peccata mea. Amen. In virtute tua, Domine, retabitur justus, et super salutare tum, nec exsultavit vehementer, desiderium anima eius tribuisti ei, quoniam prevenisti eunt in benedictionibus indulcedinis, pusisti in capite eius coronam de lapide precioso. Gloria Patri et Filio te Spiritus Santo, su cultura ni un principio, no quien siempre, en secula seculorum. Amén. In virtute tua, Domine, letavitur justus, de supere salutare tun, que sultavit vementer, desiderium anima eius, et tribuisti. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter, magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suci per peccatione nostram, qui seres ad estram, patris, miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Presta quesumus omnipotens Deus, qui viaton vincelans per martiri palman a terreno principato a celestem glorian transtulisti, eius precibus nos affonnit visitate custode, et eius in tribu cautere consortium. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivere ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del libro della sabiduria, per la sabiduria, libro delle penas a los che la servían, libro al justo che huía de la ira fraterna, le condujo por caminos rectos, le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas, le prosperó en sus fatigas y multiplicó el fruto de sus trabajos. Le asistió contra la avaricia de quien le oprimía y le enriqueció. Le preservó de sus enemigos y le protegió contra los que le acechaban y le dio el premio de un rudo combate para que aprendiera que la piedad es más fuerte que todo. No abandonó al justo vendido y le salvó del pecado, descendió con él al calabozo, y no le abandonó en la prisión hasta entregarle los poderes del reino y el poder sobre sus opresores. Descubrió la mentira de sus acusadores y le dio una gloria eterna. Libró de la nación opresora al pueblo santo, al pueblo puro, a la descendencia irreprochable. Entró en el alma del servidor de Dios e hizo frente a reyes temibles con prodigios y señales. Palabra de Dios. Beatus vir qui timet dominum in mandatis eius cupit nimis, potens in terra erit semen eius, tendratio rectorum benedicetur. Alleluia, alleluia. Posisti, Domine, super caput eius, coronam de lapide precioso. Alleluia. Munda cor meonac leve meo omnipotens Deus, quella via Isaia profeta calculo mundas signito, et ametua grata miserazione degnare mundare, us santo evangelium tuum dignem venia annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jubi Domine benedicere, Domine sit in cordi meo et in labis meis, ut dignes competentes in annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo.

l'attenzione a Gesù Cristo, Domine nostri, et in nonem Beate Maria Semper Virginis, e Beate Johannes Baptiste, de Santorum Apostolorum Petit Paulit Istorum, et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, del tiri pro nobis intetiri regnetur in celis, quare mori animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut menor vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria in nomine suis, ad utraque conoscere tuisque ecclesiae et sue sante. Amen. Muneribus nostris quosmus Domine precivusque succetis, et celestibus nos muntam mysteris, et clementer que saudi. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit renato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, sur sum corda vemus ad Dominum. Credas agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, secune salutare, nos tibi sempre dubique gratia sagere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate substantiae, quod enit de tua gloria deblante te, credimus o de Filio Tuo, de Spiritu Sancto, sin differentia discrizione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quotitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate duratur qualitas, con ad angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim, che non cessa clamare quotidiana voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenus in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac pedimus. Te cetavias et te benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et a se nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et unio circunstantium corum tibi feris cognitaes in nota devotio, porcibus tibi offerimus vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, per specialutes et in comunitate sue, tibi creatum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis glorie semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Gesu Christi, sed et patron apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini Cleti Clementi, Sisti Corneli Cipriani, Laurenzi Cristo Gonigionis et Pauli Cosme Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur ac auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang igitur oblationem in servitutis in nostri, sed est conte familiae tue quesumus Domine, o placatus accipias. Dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubes grege numerare, Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, narratam, oracionabile acceptablenque facile tinieris, un nobis corpus et sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi. Qui predequam pater et tur, tacepi panem in santa sacramentales manus suas, et benedicit oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixit, furedit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, pues, quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem faceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua, Santa Iusi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec novitat infidis resurrectionis, Salete in cielo gloriose accensiones, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Supra quo propicio accede novultor respicit dignitatis, et accepta vere, sic ut accepta vere dignitatis est munera puritu justiabel, Ficium patriarca nostri Abraham, et cultivi otilis sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostium. Supplices logamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde benedictionem celestia et gratia repliamur, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus in locum refrigeri, luces et pacis replicamur, Per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miserationem torne esperantibus, partem aliquam, esotet trae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, In ta cura nos consorcio non estimator meriti, sed veni quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in isum, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per ogni secula, seculorum. Amen. Oremus, precepti salutativus moniti, e divine istituzione formati, audemus in dicere. Pater nostri, qui es in cieli, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, Sicut nos dimittimus debitoribus nostris, ya no sin ducas sin tentaciones, se líbranos a malo. Líbranos, quesmus domine afonibus malis, proteritis presentibus et futuris, et intercedente beata, eclorata semper virginite trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, ta propitio pacem in Deibus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libre, et a fonti perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in nata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Recomissio consacrare suo corpo te sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, Fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meanto vobis, da respicias peccata mias et fine ecclesiae tue, o anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per sacro santo corpus et sanguine tuum, a fornibus in gratis meis et universis malis, et facmi tui sempre nere mandatis, et a te nunquam separati permitas, con il Deo Patri e Spiritu Santi vies et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pace so corpuris tui in Domine Jesu Christi, quo te continuo sumere presumo, non bim provenire in judicio net condenazione, se perturbati prosit miratamento mentis et corporis, et ambedram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domini invocavum. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter subtectum meus et tantum de verbo et sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui satima mea in vita eterna. Amen. Qui ritubam Domino pro omnibus curitibut mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et af inimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cui satima mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus et in tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cotsum sed sanguinis quem potavi, ad ravicerbus meis et prestat, ut in me nos macerum macula, quem pura est santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Qui vult venire pos me, abnecet esse metisun et tollat crucem suam esse quator me. Oremus. Da quesumus Domine Deus noster, usicut tuorum commemorationem santorum temporali gratulamur officio, ita perpetuo letemur aspectu. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in nata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa est, et Deo gratias, placiativi sana Trinitas, usecium sepidutis me, et presta tu sacrificium cotoculis tui, magistratis igno otuli, tibisiat et tabeli mei, quid omnibus procivus illo otuli, Sitte miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lascune Spiritu Tuo, in Ios Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi in Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apudeum, et Deus era Verbum, creat in principio apudeum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illico factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Lux in tenebris luce, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numerera Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium per ibret de lumine. Ut omnes scederem parhirum, non tetra de luce, et ut testimonium per ibret de lumine. Era luz vera quia illuminat omnes in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non cognobit. In propria venit et sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri. Isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.